con mucho cariño. ¡Baila, baila, Flavia! ¡Échale, primo! ¿Cómo dice? Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no ser fiel. Sé que ahora siento en mí. Te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche muero al recordar tu gran amor, tu triste adiós, ay, tu cariño unido en mí, no puedo más. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Cultura Cívica Progresista. Junto a sus amigos Luis Jiménez Valderrama e Iván Videla. Conozca todos los temas interesantes que atañen a nuestra provincia cordillera, Puente Alto y su capital. Grandes invitados, temas de conversación que a ti, amigo ciudadano, te interesan. Solo aquí en Cultura Cívica Progresista, todos los jueves desde las 20 horas junto a Luis Jiménez Valderrama e Iván Videla. Cultura Cívica Progresista, bienvenidos. Hola, buenas noches vecinos y vecinas de la provincia cordillera y de mi querido Puente Alto. Estamos una vez más al aire con su programa político social preferido, Cultura Cívica Progresista, por la 107.5 FM, Radio Puente Alto, en la cima del dial. Hoy tengo un gran invitado, hoy no es mi coanimador, es mi invitado. ¿Cómo estás, Iván Videla Sáez? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, amigo mío. Hoy día vamos a tener, yo creo que en breve, llamado de Marco Enrique Ominami. ¿En serio? En serio. Va a salir al aire, yo creo que en breves minutos, Marco Enrique Ominami va a salir. Hoy día tuvo una agenda apretadísima en San Antonio, recorriendo... Eso leí, en San Antonio, los Andes. Exacto, anduvo ahí con algunos candidatos. Panquehue, un lugar que conozco, bueno, no conozco, pero conozco gente por ese sector. Sí, estuvo, bueno, la gente hoy día estuvo súper, y eso es lo bueno, es una de las cosas que a mí me encanta de Marco, que siempre está con el pueblo, siempre está conversando con la gente, da lo mismo la prensa, da lo mismo, a él no le importa eso, lo que importa es el diálogo ciudadano, el cara a cara con el vecino. Una cosa que nosotros hicimos acá en Puente Alto, en tu villa. Sí, en la Villa Casas del Alto, que les mando un gran saludo, que es una villa que empezó en el 2012 a formarse desde que nos entregaron las casas. Súper nueva esa villa. Presentamos estados en los cuales se están empezando a meter los delincuentes por las partes que están construyendo. Los vecinos nos organizamos, empezamos a hacer una cuadrilla de vigilancia entre nosotros, sistema de silbatos, por no decir pitos, que a veces lo pueden tomar mal. Y comunitario, hasta que juntamos dinero pudimos hacer una alarma comunitaria y así hemos reducido los casos de robos en el lugar. Oye, es súper bueno lo de las alarmas comunitarias. Sí, es muy bueno. Baja considerablemente. El otro día estaba viendo en un programa en televisión, algo bueno que den en televisión, y salía en San Bernardo gente que se unió y colocó cámaras de televigilancia y alarmas comunitarias. Exacto, bueno. Y quiero aprovechar de decirle a los vecinos, una de las medidas que son la gran medida de seguridad que podemos tener nosotros es el tema de organizarnos, conocer a nuestros vecinos, hacer algunos líderes en cada barrio para que podamos decir, ¿saben qué? Nosotros necesitamos esto, esto, esto. Para seguridad, propongamos alarmas comunitarias. O digamos, contratemos un grupo de guardias que puedan cuidar la villa, etcétera. Existen miles de formas y además existen los fondos concursales de las municipalidades que les pueden ayudar a reducir los costos de estas implementaciones. Exacto, sí, pero para eso tienen que postular a los fondos, tienen que ser a través de una junta de vecinos, y si no las hay, ayudamos a organizarla para que se cree la junta de vecinos. Exacto, para eso estamos. Exactamente, esa es la idea principal. Bueno, ha estado muy agitada la agenda política en estos días, sobre todo con el Luis, bochorno. Infórmame un poco, porque sabes que he estado yo saturado, pero en turnos. Es que entonces no he podido informarme. Ya van tres veces del bochornoso episodio de las inscripciones fallidas porque de la nueva mayoría para sus primarias. Exacto, imagínate, una de las personas importantes llegó atrasada. O sea, estamos hablando de un tema de que algo básico para mi punto de vista en la política es la puntualidad. Porque si no tenemos puntualidad, no logramos los grandes avances que deseamos, señores. Oye, no, sí, ¿cómo puede ser una persona que lleva años en política, años, sabe cómo se maneja esto y va a llegar a atrasar el último día a otro cuento con ese perro? A otro, ¿decimos el nombre de la persona o los vecinos ya sabrán? A otro hueso con ese perro. A mí no me vengan con... A otro perro con ese hueso es. Exacto. No, a mí no me vengan con esas triquiñuelas de que llegaron tarde, no, mentira. Nunca han querido primaria y nunca las van a hacer. Ojalá, sería lo ideal que hicieran primaria por el bien de la misma gente, que la gente participe y que pueda elegir a la gente que va a participar y que no la designen a dedo, que la gente tenga la posibilidad de poder elegir. Por ejemplo, acá en Puente Alto la gente va a poder poder elegir entre César Bunster del Partido Comunista, Soledad Barría del PS y no sé si va a ir alguna candidata de C. Que son los que están más o menos para poder hacer las primarias. Y sería ideal que la gente fuera la que eligiera. Po. Exacto. ¿Por qué designar a dedo ya? Tú soy la candidata que vaya a competir no, con... Y hemos sido testigos de que nos han dicho hagamos primarias internas sin elección de la gente, ¿cierto? Sí, bueno. Normalmente pasa eso. Bueno, a Marco lo han ido a ver todos los días a su casa para poder ofrecer ese tipo de cosas, pero nosotros somos progresistas y nosotros no vamos a aceptar... Vos populum, vos dei. Primera. Latín, que significa... Chuchas. Vos del... ¿Aló? ¿Aló? Hola, Marco Enrique Seminani. ¿Cómo estás, Marco? Estimado, ¿cómo está usted? ¿Tú? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha súper bien. Qué bueno. Marco, ¿cómo ha estado la agenda hoy día? Te vimos en San Antonio. ¿Cómo ha estado la agenda hoy día? Bien, muy intenso. Estoy en Campamento Villa Génesis, en San Antonio, en el Tabo. Ayer en Panquehue, Calle Larga, Yayay, San Felipe, Los Andes, Catemu. Estuve recorriendo intensamente la región y estoy muy impactado de la quinta región, de que los temas de los chilenos son otros. Están en otra. Están hablando de AFP, de vivienda, y es como que hay un debate de la élite política y empresarial y un debate del país. Como hay dos economías, una que exporta cobre y la economía de los sueldos bajos y las AFP que dan malas jubilaciones. Son dos países distintos, muy impactados de esta obsesión que yo tengo en el territorio, de escuchar. Muy contento y muy agradecido a la generosidad de la gente que me expresa sus dudas, sus esperanzas y sus miedos. Esa es una de las cosas, nosotros estábamos hablando antes de empezar el programa, de las cosas que nos caracterizan como progresistas, que siempre de cara al vecino, conversando con el ciudadano y viendo las necesidades que tiene cada sector. Marco, este sábado nosotros tenemos un encuentro, te doy la posibilidad de que puedas invitar a todos los puentealtinos y de la provincia de Cordillera, Puente Alto, Pirque, San José Maipo, que puedan asistir. Así es, este sábado en Coñimo 286, en la comuna de San Joaquín, en un teatro gigante, caen como 500 personas, vamos a tener algo que para nosotros es muy importante como movimiento progresista, el debate de ideas. Vamos a votar a mano alzada, 125 votos, y la gente va a poder proponer. Van a haber artistas, va a haber libros, va a haber un debate, vamos a estar nosotros coordinando, y los invito a la entrada liberada y abierta. Y se pide en el fondo que participen, porque el PRO no solamente está contra la AFP, sino que propone un sistema alternativo. No solamente está por resolver los problemas de cientos de miles de viviendas que falta, sino que cree que los recursos están si es que hacemos las cosas bien. Entonces la idea es una sociedad justa y hay que construirla juntos, y los invito a todos los puentealtinos a ir este sábado a las 8, de 9 a 2 de la tarde en Coñimo 286 en San Joaquín. Es el Centro Cultural de San Joaquín, ¿cierto? Así es, el Centro Cultural de San Joaquín, que es una invitación del Partido Progresista, pero es por los independientes, los regionalistas, los vecinos y las vecinas. Bueno, ya saben, todos invitados a este gran debate, y una de las cosas que también nos caracteriza, Marco, y tú lo sabes bien, que eres uno de los fundadores, uno de los creadores del Partido Progresista, que para nosotros es súper importante la participación ciudadana. Nuestros votos programáticos han sido vistos por cada una de las comunas, y esto es lo que vamos a ver ahora, y si vienen nuevas ideas, por eso es súper importante tu invitación, para que la gente pueda asistir y pueda debatir con nosotros, nuevas ideas. Así es, el gran déficit de Chile es el debate. Se conversa poco, se acusa, se pelea, pero se debate poco. No es fácil cambiar el sistema de AFP. No es cuestión de decir no solamente a la AFP. A nosotros los progresistas no nos gusta la AFP. A los sistemas alternativos y solidarios requiere un gran estudio y un gran debate. Que estemos todos de acuerdo que necesitamos un seguro social. ¿Estamos de acuerdo en eso o nos gusta más el sistema de AFP? Que cada uno cotiza por sí mismo y ante sí. Nosotros decimos que no. Que las mujeres siempre ganan un tercio menos que los hombres, viven más tiempo que nosotros, y cuando crían hijos también dejan de cotizar, por tanto tienen siempre pensiones más malas que los hombres. Ese sistema de AFP no corrige eso. Tanto así que nos cuesta miles de millones de dólares al Estado, por tanto a todos nosotros, subsidiar lo que las AFP no hacen. Por eso proponemos un sistema distinto. Marco. Sí. Yo, aquí Iván. Oye, una de las cosas que debemos destacar del Partido Progresista es que aquí ustedes, queridos vecinos, pueden elegir cada uno de los puntos que vamos formando para nuestra futura nueva constitución también, ¿cierto? Así es, recuerden que el nombre del PRO se votó en la calle. 12.000 personas eligieron el nombre PRO, Progresista. Somos efectivamente hijos de la democracia nosotros, hijos de la participación. Promovemos lo que más podemos, el debate de ideas, y nos vamos a dedicar con mucha intensidad a escucharlos. Esto es tiempo no solamente de hablar tantos discursos, sino de escuchar. Marco, el pacto que ya está hecho con los partidos regionalistas, se abre la puerta para que puedan ingresar más fuerzas de izquierda, ¿cierto? Eso es un pacto. Así es, para que ingresen independientes, para que ingresen todos los que amen a sus comunas y compartan nuestras ideas, van a ser nuestros candidatos. Ya llevamos 1.500 candidatos, me informaba la Comisión Electoral, mucho más que en 2012. 2.000 militantes nuevos desde el mes de enero. O sea, este es un partido que, a pesar de todas las olas de acusaciones completamente injustas, hemos logrado crecer, y eso es gracias a esta vocación democrática. Todo se vota, todo se aprueba, todo se debate. Cometemos errores, somos imperfectos, pero no actuamos incorrectamente. No, eso siempre es destacable. Y tú, como un roble, aguantando el chaparrón, como un buen líder, yo te agradezco, Marco, públicamente, delante de los vecinos de acá de Puente Alto, el hecho de que te hayas mantenido firme ante estas barbaridades, estas acusaciones infundadas, donde a quien sí tiene boletas truchas y tiene cosas pendientes, no se le hace absolutamente nada, como Sebastián Piñera. Ahora, el puente Caucao, hay varias cosas que tiene que dar analizar la cara y empezar a ver. Y esconde su cabeza como una avestruz. Sí, eso es muy impresionante. Cuando uno le pregunta a un periodista de qué se me acusa, no sabe. No tengo. Boletas falsas tampoco, depósito. Pero bueno, no es el momento de seguir, es el momento de hablar de los temas de los chilenos. Entonces yo lo que quiero decir, estoy efectivamente firme como un roble, pero sobre todo firme para luchar, preparado para juntos construir un gobierno progresista que ofrezca una alternativa para los chilenos. Marco, nada más que destacar, para que sigas con tu agenda, destacar que todas las propuestas que tú has propuesto, valga la redundancia, desde el 2006, 2009 en adelante, casi la gran mayoría ahora son ley de la República. Decir que me siento orgulloso de pertenecer al partido, de estar contigo, porque eres una de las pocas personas que propone, siempre está proponiendo cosas pro país. Y eso es sumamente loable después de todo lo que te dan. Bueno, nosotros hemos planteado una cantidad de cosas, efectivamente se volvieron ley. Incluso me acuerdo de una época, propuse terminar con el cobro de Bitcoin, que era un poco, se hizo. Propuse terminar con el roaming entre regiones, me dijeron populista, se hizo. Eso tengo que verlo junto, eso es mérito tuyo también. Solo no pude, no puedo. Es porque varios estamos resistiendo este ataque gigantesco, y le agradezco a todos que sigan creyendo y que sigamos juntos. somos cada día más, te quiero decir que está en la calle, impresionante la fuerza que tenemos, pero hay que seguir. Aquí necesitamos no un millón, necesitamos 17 millones de chilenos que crean en el cambio. Y no todos creen en el cambio, hay que convencerlos, ir por ellos, escuchar y ser humilde. Yo voy a seguir luchando por el desafío. Marco, una última cosa. Yo he sido voz de muchos grupos animalistas y quiero confirmar para muchos que han puesto en duda el tema de que tú estás a favor de que haya en el cambio constitucional que se dejen de mencionar como bienes muebles y sean tomados como seres de derecho, ¿es cierto? Totalmente, pero más aún hemos propuesto una veterinaria pública, hemos hecho propuestas bastante únicas en Chile en esta materia. No solamente porque creemos que es importante, sino porque estamos convencidos que tal como tratamos a nuestros animales, nos tratamos nosotros mismos, nos insultamos nosotros mismos. Yo creo en ese cambio y efectivamente es un cambio de paradigma, pero sobre todo creo en la tenencia responsable, en la educación y por supuesto en la veterinaria pública. En ese caso cuenta conmigo como técnico veterinario, como progresista y que voy a hacer todo lo posible aquí en Puente Alto para que empecemos a hacer los cambios culturales que se necesitan y que cada vez haya más educación en este tema. Te agradezco sinceramente. Y solamente juntos podemos lograrlo. Un gran abrazo y recuerden que en la web losprogresistas.cl está toda la información. Gracias a los dos, sinceramente, y yo no solamente se trata de resistir, sino de escuchar más a los chilenos. Exacto, Marco. Un abrazo, muchísimas gracias y hasta siempre. Un gran abrazo y hasta muy pronto. Hasta muy pronto, amigo mío. Bueno, ahí estaba Marco Enríquez Ominami, cumplió con lo que nos había avisado que iba a llamar. Habíamos dicho ya que tenía una gran agenda hoy día, nombró la cantidad de partes en donde estuvo, que eso es lo importante, amigo, eso es lo bueno, porque es recoger, es conversar con la gente, estuvo en un campamento conversando con la gente, viendo las necesidades que tiene cada sector. Eso es lo que hace un presidente, eso es lo que hace la persona que quiere dirigir los destinos de un país. Exacto. No... Hay mucha gente que va justo en las elecciones, aparece y empieza a sonreír, pero hemos visto que él ha estado constantemente en movilizaciones. El mismo hecho de que quería decir de los no son muebles, el cambio constitucional que está diciendo, él fue bien enfático ahora en decir que él apoya esta causa y es un derecho que declaremos seres de derecho, valga la redundancia, y podamos hacer mejores cosas, porque si no hacemos esto, las leyes que hagamos contra el maltrato animal no van a servir, amigos míos. ¿Por qué? Va a llegar un abogado y van a decir, claro, pero él no maltrató un ser de derecho, así que es solo que dañó un bien mueble y lo pueden sancionar por dañar un bien mueble. No, es una cosa, me van a perdonar la palabra, es una cosa estúpida. ¿Cómo pueden ya diría así? Otra palabra. Es una de las cosas que tenemos que cambiar dentro de la Constitución. Es por eso súper importante los cabildos que se están comenzando a realizar ahora. Nosotros estamos queremos ser los pioneros acá en Puente Alto para realizar el cabildo, autoconvocar un cabildo para poder ver y decidir que el método para poder hacer el cambio de la Constitución sea a través de una asamblea constituyente. Luis, ¿tú te imaginas cuánto el estudio de este mismo tema ha costado a distintos profesionales avanzar el tema animal? Dime. Yo tengo memoria y desde el 94 se está luchando. ¿Desde el 94? ¿Para cambiar el...? Yo me acuerdo que juntaban firmas, habían una persona animalista que ubicaba, no me acuerdo mucho el nombre por la edad que tenía, y ella iba casa por casa juntando firmas para que se acabara el maltrato animal. Tenemos otro llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sabe? Yo quería hacerles una pregunta. Claro, diga. Tengo duda acerca de la nueva ley que están sacando sobre la huelga de los trabajadores. Pero mi pregunta es sobre el sindicato. Si hay sindicato en las empresas, ¿eso favorece a los trabajadores? O sea, me refiero, por ejemplo, si no todos están afiliados al sindicato, ¿qué pasa? No lo tengo claro, ¿me entiendes? Sí, no, me quedó clara la pregunta. ¿Se va a quedar aquí al teléfono o lo, para escuchar la respuesta? Si puedo escucharla por teléfono, porque la radio yo no la puedo escuchar porque estoy acá en Ñuñoa. Ah, ya. Ya sabemos de quién estamos hablando. Ya sabemos. Ya, sí, mire, a ver, una de las cosas importantes. Los sindicatos son súper, súper importantes cuando los sindicatos tienen el poder de poder, negociar con la empresa, representando a los trabajadores para beneficio de todos los trabajadores. Actualmente la ley que nos rige el laboral, el empleador tiene la posibilidad de igualar a la gente que no está en los sindicatos y dar los mismos beneficios. Eso va en desmedro de los trabajadores que están sindicalizados. ¿Por qué? Porque les va a dar lo mismo estar o no estar dentro del sindicato. Entonces, ¿qué pasa con eso? El sindicato pierde fuerza. Y eso es lo que quieren lograr. Eso es lo que han querido lograr siempre, que los sindicatos no tengan fuerza. Entonces, por eso que era súper importante esta elección, esta votación que se hizo en el Tribunal Constitucional, que vetó esta posibilidad. Y era súper importante, eso era clara, esta cosita que se votó, lamentablemente. O sea, en el fondo pierden los trabajadores porque no se aprobó la ley. Exacto, como siempre somos nosotros los trabajadores, sí, clase media. Lamentablemente, qué pena. Que perdemos. Tenía que ser la derecha la que está en contra de esto, no hay otra. Claro, el Tribunal Constitucional siempre ha sido invocado por la derecha. Pues. Recuerde que hace poco la reforma educacional y ahora la reforma laboral. Cabe destacar que estamos hablando con una gran persona que es... Le quedó claro. Ya pues, estimada amiga, muchas un abrazo. Ya. Un abrazo, cuídense, que esté muy bien. Ya. Saludos. Saludos. Así pues, compadre. Y vamos a profundizar este tema, porque es súper importante lo que decía Clarita al teléfono, porque resulta de que, claro, actualmente la ley permite que en una empresa donde hay sindicato, este sindicato no tenga fuerza, no tenga por eso, por ejemplo, derecho a huelga legal, tiene el derecho a la huelga, pero pueden reemplazar a esas personas que están en huelga, ¿ya? Entonces, hacer huelga... ¿Daría la forma de presión a la empresa? Por eso, entonces, si tú no tienes la posibilidad de hacer una huelga donde no haya reemplazo, y si tienen reemplazo, ¿Qué más le va a dar a la empresa de si hacen huelga o no hacen huelga a los trabajadores? Le va a dar lo mismo, porque tiene la posibilidad de reemplazarlos. Lo otro es, cuando tienen los beneficios, lo hacen igual y reparten lo mismo a la gente que no está sindicalizada. Esto obviamente, como lo dije anteriormente, va en desmedro de la sindicalización, para que el sindicato sea más firme y tenga más peso al momento de negociar. Porque cuando... Y eso es un dicho bien antiguo, la unión hace la fuerza. Exacto. Cuando hay mucha gente que está luchando por un mismo bien común, es más difícil que ir persona a persona. Entonces, los empleadores, ¿qué es lo que quieren? Que uno vaya persona a persona. Entonces, así no se logran las cosas. Van a dar un caramelito y la gente va a tener que aceptar, porque la huelga no va a ser buena, no va a ser con el peso que se tiene que realizar. Hay varias cosas, hay muchas cosas que esta constitución y estas leyes del código laboral heredado de la dictadura nos mantiene con un yugo a la clase media, a la clase emprendedora, a la clase que es la que mueve el país. ¿Qué es el problema? Que al final pierdes los derechos de voto. Y eso es lo que no podemos perder, nuestra voz para decir esto queremos, esto sí queremos. Y eso es una de las cosas súper importantes. Bien, pues, amigo mío, vamos a empezar con la entrevista. Yo sé que usted es uno de los precandidatos a concejal acá de Puente Alto. Dime, Iván Videla Sáez, técnico nivel superior veterinario, en veterinario, exacto, ¿cierto? De la Universidad de las Américas. Mi querido universidad. ¿Qué te motiva? ¿Cuál es para ti el desafío de poder tomar esta responsabilidad de querer ser concejal por la comuna de Puente Alto? ¿Qué te motiva? Empiezo por mi área, que es la salud. Porque todos van a decir, cuando digo mi área, dicen los animales. No, en mi área principal como juramento es la salud. Todo lo que es ciencias veterinarias tienen el principal fin que es el bien humano. Entonces, lo que yo quiero como persona de salud, que lamentablemente no nos toman como persona de salud a los veterinarios, es que quiero que la gente cada día esté mejor en su salud. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo centros de apoyo en la salud, no previos a los... A ver, centros de apoyo previos al consultorio. Ejemplo, que una persona que tenga su guagua enferma, su bebé enfermo, no la vaya a exponer a un consultorio donde está una colección de gérmenes, una colección de bacterias, virus, etcétera, etcétera, donde a veces por un resfrío pequeño o una baja inmunitaria que lleven a su guagua, vayan a exponerlo a una enfermedad más potente a ese bebé. ¿Cómo lo podemos hacer? Una de las propuestas que hay aquí como grupo comunal progresista y una de las que yo aplaudo y que me pongo de pie para aplaudirla es que hayan centros vecinales de salud en los cuales haya un médico y un enfermero de turno y digan, ¿sabes qué, Luis? Supongamos yo tuviera hijos, no tengo, o mejor dicho, mi ahijada, yo tengo una ahijada. Diga, Luis, ¿sabes que mi ahijada se enfermó? No sé, no quiero llevarla al consultorio. ¿Dónde lo puedo llevar? ¿Tú me vas a decir? Al centro comunitario. ¿Ya? Donde tenemos especialistas. Salud? Sí, donde tenemos especialistas que te puedan dar la primera atención. Alguien que te dé una atención básica y te diga, ¿sabes qué? Esto es un resfrío común, dale esto, dale una... Es súper importante la primera atención. Unas cosas básicas. O de repente, ¿sabes qué? Mi ahijada se cayó y se rompió la pierna. Me vas a decir, este es de urgencia, pero igual llévalo allá. O te van a decir, ahí te van a decir si tienes que llevarlo o no tienes que llevarlo a qué sector. Te van a decir, ¿sabes qué? Llévalo a un CRS, a un centro de referencia de salud, para que te hagan los primeros auxilios y de ahí puedan partir al hospital. Exacto. Y buena. Así nos saturamos los sistemas de salud, porque una de las cosas que pasa cuando llegamos a un hospital de urgencia es que saturamos una palabra que es muy básica, que se llama el triage. ¿Sabes qué es el triage? No, cuéntenos. El triage es una tabla que todo especialista de salud tiene, tanto veterinario como humano, y dice de 1 a 3, dependiendo de la forma de la ciencia, van a decirte es grave, menos grave, la medio grave, de la gravedad. Ejemplo, yo me puse a martillar y me martillé el dedo. Eso es un triage básico, o sea, es como una curación simple y no te van a dar la atención oportuna en un hospital de urgencia o en un hospital grande, porque necesitas, lo único que van a necesitar es ir a un consultorio, pedir a lo mejor una hora, hacerte presión en la herida y decirte, ¿sabes qué? Esta herida va a sanar rápido y no vas a saturar el sistema de urgencias donde están llegando toda la gente que está en peligro de muerte. No, buena las medidas, porque como tú dices, el gran problema es la saturación. Acá, sobre todo en Puente Alto, el Sotero del Río está... Este tema de triage existe desde años, pero no está la cultura de enseñarle a la gente. Una de las cosas que yo quiero hacer es generar la cultura para que digamos, ¿sabes qué? Puedo ir a esto, puedo ir al otro. A ver, y la clasificación va al revés. Mientras más grave es el 1 y así sucesivamente. Exacto. O es el 3, el 2 y el 1, al revés. Ejemplo, lo poco que he leído de humanos es que el 1 es el más grave y es el peligro de muerte o la persona que está agonizando. Después viene el 2 y así sucesivamente, dependiendo el tema de salud. Me gustaría tener un especialista en salud humana que me dijera a qué nivel se va haciendo. Nosotros en ciencias veterinarias también tenemos un triage, pero es tan rápido que nosotros ya no lo alcanzamos a clasificar. Vemos que viene un perro con el hueso expuesto por un atropello, lo pasamos. O a veces le hacemos un vendaje simple, le hacemos una sostención, pero de repente viene un perro atropellado que no se le ve nada, pero él es más grave de lo que puede venir con el perro que tiene el hueso expuesto. ¿Por qué? Porque esa herida ya abrió y tiene algunas secreciones y puede ser detenida la hemorragia. El perro que viene herido, y se lo digo a todos los vecinos como técnico veterinario y alguien que ha trabajado en urgencia, el perro que viene herido, ha sido atropellado y no le ves ninguna herida, corre al veterinario. Corre como tú puedas, porque las heridas están en la zona interna. Y esas heridas internas se van a acumular líquidos, van a dañar organismos. Y una de las cosas que van a hacer es que impida la respiración futura del animal y fallezca. Son más graves esas lesiones internas. Esas lesiones. Iván, pero ¿qué otra cosa? No solamente en el ámbito animalista, porque tú hablamos de seguridad. Tú vas a ser el concejal de Puente Alto y no vas a ver solamente tema animalista. No, y veamos, de salud tampoco. ¿Qué otro tema a ti te motiva? Por ejemplo, la seguridad. Recién dijiste seguridad. Que enseñarle a los vecinos que hagan mejores alarmas comunitarias. Hablar con el alcalde, como voy a ser uno de los que haga la voz para llegar al alcalde. Una de las cosas que hace el concejal es decirle, ¿sabe qué, señor alcalde? Queremos los vecinos que tengamos más alarmas comunitarias, que se hagan fondos concursables exclusivos para las alarmas comunitarias, que se hagan para la iluminación, para que hayan centros para que los jóvenes que han caído en la droga puedan hacer deportes, puedan tener un oficio para que puedan salir adelante. Porque si no les ayudamos y solo hacemos sistemas de seguridad, no van a salir ellos nunca del yugo de la delincuencia. Y otro tema que también tenemos que hacer es fiscalizar o repeler el tema de la delincuencia. ¿Y qué es lo que podemos hacer, Luis? Una de las cosas que a veces hay ciertas diferencias dentro de lo que es partido es hacer posibilidades de ver con seguridad ciudadana. Sistemas de seguridad ciudadana en los cuales tengamos algunas patrullas que vayan dándose vueltas dentro de los sectores vecinales y vayan haciendo que los vecinos se conozcan y que también digan, ¿sabes qué? Esta persona se nota que no es de acá, y poderle preguntar, oiga, ¿usted de dónde es? ¿Qué anda haciendo por acá? Y en caso de dar el aviso oportuno a carabineros para que hagan la intervención necesaria. Esa es una de nuestras propuestas que nosotros tenemos como progresistas, y estamos tirando la carne a la parrilla, eso hay que... porque, a ver... Es súper importante lo que acabas de decir, porque vimos, y hay gente que a lo mejor no se ha dado cuenta, pero cuando recién empezaron a salir las camionetas que tienen el alcalde con las lucecitas, que alumbran ciertos sectores de Puente Alto, algo que critiqué, que salieron carísimas, y que benefician ciertos sectores puntuales, esas también andan con balizas. Y cuando recién empezaron a salir estas camionetas, la gente pensó que era de seguridad ciudadana. Pero no era seguridad, no ciudadana. Seguridad ciudadana. Lo averiguamos, ¿te acuerdas? Es súper importante, porque el tema de este de porque, a ver, obviamente no pueden estos guardias de seguridad ciudadana, no pueden arrestar ni nada por el estilo, pero sí pueden prevenir, son disuasivos, donde cuando tú ves a una camioneta que anda rondando o las motos que andan rondando, está la posibilidad cierta de poder detectar y prevenir el delito, es por eso que es preventivo. Entonces, por eso que es súper importante que podamos tener esta herramienta que nosotros como progresistas queremos proponer y queremos llevar al Consejo Municipal y que se vote en el Consejo y que sea favorable. Hay otra cosa que también lo mencionó Marco, que es una de las cosas que me gusta de esto, es que quiero ser oídos de ustedes. ¿Te explico? Yo no puedo llegar aquí y decirles, ¿saben qué, vecinos? Voy a ponerle a todo Conchitoro, voy a poner palmeras para que se vea más bonito. Y de repente a ti no te gustan las palmeras y te gustan los pinos, ¿cierto? O encuentras que no es parte de la cultura de Puente Altina poner palmeras. O ejemplo, poner azulejos, que a mucha gente no le gustó el tema de los azulejos. La esquinita esta que se gastó cualquier cantidad de plata y están todas las palmetas sueltas. Exacto. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer en este sentido? Hacer oído. Me digan, ¿sabe qué, Iván? Yo quiero una plaza donde podamos hacer ejercicio todos los vecinos. Perfecto. ¿Usted ha hablado con otras juntas de vecinos? ¿Cuántas juntas de vecinos quieran? No. Hagamos y invitemos a hablar a todas las juntas de vecinos y saber cuántas juntas de vecinos necesitan esto. Hacemos una investigación, vemos cuánto salen por mayor, obviamente, estas máquinas de ejercicio y empezamos a instalar. Ayudamos un poco al tema de la salud, a la recreación y damos más espacio ciudadano para que la gente pueda salir. Una de las cosas que me gustaría hacer, que fue un comentario que tuve con un caballero de la línea 4043 de los colectivos de Puente Alto. ¿Cielo Andino? Cielo Andino, exacto. Que don Luis Fuente Alba, él me dijo, una de las cosas que me gustaría antes de que me llegue la hora, porque es un caballero de 78 años más o menos. Un lolo aún, po. Sí, pero eso me decía él, po. Es un lolo aún. Es un lolo. Mi tata tiene 86 años, que le mando un gran abrazo y un beso a mi viejito. Él ya vendría siendo un lolosaurio. Oye, respeto con mi tata. Es un lolosaurio. Y una de las cosas que me gustaría hacer es recuperar esas tradiciones de años que existen en Puente Alto y se están perdiendo por la modernización. O sea, podemos tener una gran modernización, bienvenida, pero no perdamos nuestra cultura, no perdamos nuestra identidad. Exacto, Luis. No perdamos nuestra identidad, que haya una fiesta de la primavera, que el día que cuando han habido estos desfiles, hay un desfile militar aquí en Puente Alto, cuando es el 18 de septiembre, o la víspera del 18 de septiembre, en la cual desfilan los colegios todavía. ¿Y qué tal si invitamos más colegios, invitamos más organizaciones a participar y hacer sus eventos culturales en el mismo? No, sería súper importante. Eso es lo que tú hablaste de la fiesta de la primavera que se hacía antiguamente, donde se elegían reinas, era una cosa súper linda. Y hay cosas que se han ido cambiando que a mí por lo menos como puentealtino no me gusta. Y hay unos portales que suben fotos y es súper bueno, y sería súper bueno que ustedes, vecinos y vecinas, se metieran a ese grupo. Porque normalmente suben fotos de esta, por ejemplo, cuando la plaza era antigua, que me encantaba la plaza porque era bonita. Había harto pasto, era verdecita, era linda, y ahora, dato histórico, cemento, puro cemento. De las últimas fotos que he visto por registro, porque mi memoria, como en ese tiempo todavía era niño, alrededor, cuando se empezó a construir la línea 4 y se empezó a hacer el forado que se hizo para poder guardar los trenes y toda la cosa en esta estación de metro Plaza Puente Alto, se hizo un forado grande y se construyó una nueva plaza. ¿Pero qué es esa nueva plaza, queridos vecinos? Es una plaza de cemento donde yo he visto registros fotográficos donde la gente iba y se sentaba en la plaza y compartía algo, a veces se tomaba un helado después de que las señoras, las abuelitas principalmente, y yo tengo ese recuerdo porque lo viví, que las abuelitas iban y compraban su heladito y se ponían a tomar su helado con los nietos en la plaza bajo la sombra de esos lindos árboles que había. No, y había gente que hacía picnic también. ¿Picnic también? Claro, que había gente que bajaba de San José May porque venía de Pirque y venían a la plaza, que era un centro de recreación, era un centro vivo donde tú podías estar con tu hijo, jugar un ratito a la pelota, chapotear un rato, lesear. Y ahora no se puede. Me acordé de una experiencia, Luis. Me acordaste de una experiencia. Yo soy animalista. Y cuando fue el tema de Valparaíso, nos vinieron a controlar, bueno, mandados obviamente, esta hermosa institución que respeto yo, que es Carabineros de Chile, nos vinieron a controlar porque guardias municipales y gente de la municipalidad decían que nosotros estábamos haciendo alboroto, siendo que estábamos juntando recursos para ir en ayuda de Valparaíso en ese tiempo. ¿Sabías? No, pero me imagino. Cosas así. Entonces, no dejemos que por una sonrisa perdamos nuestra identidad. Oye, lo otro que a mí me parece súper súper malo, y no sé si a algún vecino se le consultó, yo creo que no, porque acá nada se consulta, acá todo se hace a puerta cerrada. Exacto. El consejo sesiona a puerta cerrada. ¿Son cabildos cerrados, siendo que deberían ser cabildos abiertos? O sea, no cabildos, sino eso, no son cabildos, son las sesiones del consejo municipal sesionan a puerta cerrada y deciden cuánta plata van a designar para tal y tal parte. Y eso se hace, como te digo, a puerta cerrada y de espalda a los vecinos. Eso yo creo que luego va a cambiar, porque yo hice una presentación en la Contraloría General de la República para que el Consejo sea abierto a todos los vecinos. Para que tú, yo, la señora Juanita, la señora Clara, que acaba de llamar, puedan ir al Consejo Municipal y escuchar qué se está decidiendo. ¿Por qué tener miedo que la gente vea, escuche lo que están decidiendo? ¿Por qué tener ese miedo? ¿Por qué la desconfianza de que el vecino sepa lo que se está haciendo? Tenemos que ser también y informarnos y exigir la información de cuántos recursos se están aportando en municipalidad, cuántos recursos se están aportando a veces, si se está aportando algún recurso a alguna empresa, tenemos que informarnos. No vaya a ser el día de mañana que nos enteremos que en alguna X empresa le estén dando recursos municipales y en esos recursos municipales hayamos perdido miles y miles de millones de pesos y quizás hasta algunos millones de dólares. No, por eso te digo que es súper importante que los consejos sean abiertos. Ahora hace poco, me parece que ayer fue, o antes de ayer, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, fue la cuenta pública que da el alcalde y da a conocer las cosas que se hicieron y que se determinaron en estos consejos cerrados, donde exponen las cosas que se hicieron, donde dan cuenta de hacer las cosas que hicieron a espaldas de nosotros. Para mí es súper importante que sea al revés, que la gente participe y tenga la posibilidad de poder decidir en qué gastamos los recursos de la municipalidad, en qué cosas. Por ejemplo, tú mismo dijiste, en salud, en educación, en las plazas, para poder ocupar las plazas para sacar a los jóvenes que se están drogando, que el vecino salga de ahí y que tenga la posibilidad de poder, por ejemplo, wifi gratis, donde el niño puede estar ahí en la plaza con su mamá haciendo tareas, en las sedes sociales. Eso sería súper importante. Tú hablaste de sedes sociales. Te quiero dar una de las ideas que también acuñamos en la propuesta, y también yo quiero, como precandidato de concejal por ahora, decirles, la gente de tercera edad tiene mucho ánimo de participación, ¿cierto? Exacto. Y yo quiero empezar a dar ¿por qué ponemos todas las cosas en el centro, hombre? ¿Por qué ponemos todas estas cosas en el centro y decimos, ya la fiesta para la tercera edad en la Plaza Puente Alto? Bien, Plaza Puente Alto es algo céntrico, todos pueden llegar, perfecto. ¿Cuántos sectores son en Puente Alto? 6 sectores, señor. ¿Y qué tal si hacemos un evento bueno en cada uno de los sectores para ellos? Porque una señora de tercera edad muchas veces usa bastón. No se puede desplazar. Es un gasto en colectivo, es un gasto en bus, es un gasto en metro para llegar a la plaza. Y muchas veces se demora 2-3 horas y no disfruta todo el evento, llega a horas finales al evento. ¿Y qué se pierde? Además de la oportunidad de disfrutar. De participar, claro. ¿Sabes qué se pierde? Tiempo. Algo más. Recursos. Oye. Recursos que pueden ser optimizados en otras situaciones y en otros estados. Y que ellos son los que más necesitan. Amigo mío, vamos con nuestros socios colaboradores que hacen posible que estemos al aire. Así que vamos con nuestros socios colaboradores y volvemos en breve. Besos y abrazos. Estamos de vuelta inmediatamente. Vecinos, llegamos a Puente Alto y llegamos para quedarnos. Somos Medicenter, la red de salud más conveniente del mercado. Estamos enfocados en entregar la mejor relación precio-calidad a nuestros pacientes. En Medicenter contamos con tecnología de punta y los mejores profesionales de la salud a su disposición. En Medicenter lo atendemos con FONASA nivel 1 en nuestros servicios de laboratorio clínico, imagenología, kinesiología y neurología, cardiología y gastroenterología. Estamos ubicados en Avenida Concha y Toro 735 Puente Alto. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 8 a 14 horas. Solicita y reserva tu hora de atención en nuestro call center al 22-482-4500, 22-482-4500. Ah, y si mencionas que vienes de parte de Radio Puente Alto, obtendrás un electrocardiograma absolutamente gratis. Así es, En MediCenter nos preocupamos de tu salud. Un gran saludo para Power Car. Sí, entra a nuestro fanpage de Power Car y dale me gusta y automáticamente estarás participando por una camiseta de nuestra selección chilena. Mientras más clics hagas, más posibilidades tendrás de ganar. Power Car está contigo. Power Car está ubicado en Avenida Conchitoro 0509. Llama ahora al 22-872-4459. Página web www.powercars.cl. ¿Deseas cambiar la imagen de tu local? ¿Deseas una imagen fresca y renovada para tu negocio? Pues bueno, ya tenemos la solución Goody Art. Experto publicitario está a tu disposición y realizará el cambio que requiere tu negocio. Goody Art realiza los siguientes trabajos: flyers, afiches, tendones, lienzos, letreros, tarjetas de presentación y muchos trabajos más. Goody Art te atenderá en su WhatsApp más 569-968-77782 o directamente en su Facebook Goody Art. Ya sabes, Goody Art, soluciones gráficas, está a tu disposición. Ah, si mencionas la radio Puente Alto, exige un 10% de descuento en tu primer trabajo. Ya lo sabes, Goody Art, la solución que tu negocio estaba esperando. Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto. Scatterò una foto Ricorderò e comunque e so che non vorrai. Ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come far ridere adesso pensarti come un gioco, e capendo che ti ho perso ti scatto un'altra foto. Perché piccola potresti andartene dalle mie mani, ed i giorni da prima lontani saranno anni, e ti scorderai di me. Quando piove profili e le case ricordano te, e sarà perché gioia e dolore hanno stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse, e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. Guarda che per sempre. Per sempre. E riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante, ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo, quando sei il più grande sogno, il più grande incubo? Siamo figli di mondi diversi, una sola memoria che cancella e disegna distratta la stessa storia. E ti scordo profili e le case ricordano te. Sarà bellissimo, perché gioia e dolore hanno lo stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse, e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse, e voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. Non basta più il ricordo, ora voglio il tuo ritorno. E sarà bellissimo, perché gioia e dolore lo stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse, e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse, e voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. Bueno, esa fue una canción que dedicó mi querido amigo Iván Videla Sáez a una persona especial. Exacto, podríamos decir que alguien muy especial que vale oro para mí, que es Carmen. Alguien que siempre me ha pedido que le mande canciones y ha tenido una paciencia de oro en mis estados de genio. Es una persona muy valiosa para mí, la quiero mucho. Así que Carmen, como nos pusimos a hablar por chat, aquí está tu canción, te aprecio mucho, así que eso, un gran abrazo para ti, tú dónde estás, así que eso. Oye, yo también quiero mandar un gran saludo, ayer le envié un saludo a través de este programa de Juan Carlos, estaba al aire, y mi hermana Nelly Jiménez Valderrama, estuvo de cumpleaños ayer, el 27 de abril, el Día del Carabinero. Mi hermana está siempre de cumpleaños, así que un gran beso, un gran abrazo, hermana mía, te amo mucho, y espero que esta canción sea de tu gusto, espero que la escuches con detención, porque representa lo que somos nosotros como hermanos. Te quiero mucho, así que, y a toda mi hermana Nancy y Teresa, también las quiero mucho, pero como mi hermanita Nelly está de cumpleaños, le dedico esta canción. Hay que celebrar y destacar a las personas que uno tiene. Exactamente. Hermana mía, escucha esta canción que es dedicada con mucho amor y cariño para ti. Cuando tú naciste, yo apenas tenía 6 años. Qué gran alegría cuando tendría un hermano. Y llegaste tú a las 9:10, una mañana a fines de mayo. Y tan grande fue aquella ilusión que como pude te tomé entre mis brazos y me había olvidado que quería un hermano. Años y detrás de ti empecé a andar por el camino que me ibas dejando, y hoy de mi niñez a mi juventud. hermanos en lo bueno y en lo malo, siempre unidos, siempre amando, sin pedirnos nada a cambio. Hermanos en lo dulce y en lo amargo, aprendimos a escucharnos y entendernos sin mirarnos. Hoy estamos juntos y nada de aquello ha cambiado. Por el mismo rumbo, luchando por lo que amamos. Aprende a vivir siempre del lado mejor del camino, donde no hay espinas, porque estás conmigo. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, siempre unidos, siempre amados, sin pedirnos nada a cambio. Hermanos, en lo dulce y en lo amargo, aprendimos a escucharnos y a entendernos y mirarnos. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, siempre unidos, siempre amando, sin pedirnos nada a cambio. Bueno, ahí estaba el temita, hermanita. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de tu agrado. Estando al aire ahí, me gustó cantarlo también, así que le pedí una pequeña cantadita, aunque no estaba el karaoke, porque no me la sé muy bien, pero traté de hacer lo posible por darte el gusto y espero que te haya gustado, hermana mía. Te quiero mucho. Muchísimas gracias, un abrazo, te quiero mucho, chao, pásalo bien, siga pasándolo bien y disfrute de su cumpleaños. No vamos a decir cuánto, hermana, ¿eh? Nos vamos a quedar callados para ver cuánto fueron los años que cumpliste. Te quiero mucho. Así pues, amigo mío. Exacto, volviendo al tema mejor. Volvemos al tema. Después de los espacios emotivos. Terminamos con los saludos. Espero que a Carmen también le haya gustado la canción que tú le dedicaste. Sí. El otro día, como digo, ayer me parece que fue, sí, ayer le... A través del Juan Carlos le mandé un saludo a mi hermana, pero no lo pudo escuchar. ¿Sí? Y como no lo pude escuchar, se lo di hoy día. Te fijaste y dijiste, aquí mando yo. Ah, claro, señor, aquí soy yo el que mando. Ya, pues, compadre, entonces sigamos, continuamos con el tema. Ya, pues, una de las cosas importantes, a ver, ¿qué ha sucedido el día de hoy? Lo que dijimos es la cosa... de las elecciones que no se llevaron a efecto, que no se van a llevar a efecto. Es tercera vez ya que es rechazado a través del CERVEL la posibilidad de que existan primarias acá en Puente Alto. En Puente Alto y en todo Chile son las primarias legales. ¿Qué te parece a ti que nos haya podido llegar a ese...? Porque delante estábamos conversando, pero profundicemos el tema del por qué tú crees que no se llegó a efecto. ¿Tú crees realmente que llegaron tarde? ¿Tú crees que...? ¿Pasa por eso? Me huele a artimaña. ¿Ya? Profundice, porque diga. Son bloques antiguos en los cuales ya tienen su gente que ha sido conocida, saben cómo llegar a la gente, tienen más recursos principalmente, una de las cosas. Entonces, que alguien de la gente, alguien que salga de la gente, que sea una nueva idea, un nuevo movimiento, como es lo que es el progresismo, y le diga, ya, veámonos cara a cara, a ver si la gente, al escuchar sus propuestas y mis propuestas, va a elegir. Y hacemos un bloque, como tú dices, un bloque de izquierda o un bloque centro-izquierda, en el cual pueda decir, hagamos un cambio municipal. Van a decir, sí, hablemos, que aquí, que allá podría ser interno, que esto, Ah, pero hay que inscribirse. ¿Cómo lo hacemos? Ya nos vamos a inscribir. Uy, pero ¿sabes qué? Accidentalmente la persona encargada no va a llegar. Vamos a tener más tiempo, vamos a retrasar más las conversaciones. Es como que le están, como dicen en el vulgar chileno, le están sacando el poto a la aguja. Yo creo que ahí pasaron cosas súper extrañas. Isabel Allende, la presidenta del Partido Socialista, llegó tarde. Es lo que se dice en la televisión. Y ella asume, esa es una de las cosas que a mí más me molesta, que asume el error, asume la culpa en ese momento. Hizo una conferencia de prensa y asumió la culpa. Yo fui la culpable, asumo la culpa, soy responsable. Y al otro día cambia y le echa la culpa al Cervel, a una institución que es autónoma. Y eso fue lo que a mí más me molestó. Aparte de que... Pero hay otra cosa. Obviamente que llegan tarde, sabiendo que no pueden llegar tarde. ¿Y por qué esperar el último día? ¿Por qué? Si tienen tantos meses antes, conversaron meses antes, es porque se están repartiendo los cargos. Hay otra cosa, de acuerdo. Muy importante. ¿Sabes cuál? Dígame. Que la... ¿Cómo lo puedo explicar para que con poquito más de anestesia? Es que... Si yo voy y digo, falto, ok, fue mi tema, todo el asunto. Después le echo la culpa al Cervel, como tú dices, o sea, y después, para más remate, estoy pidiendo una prórroga, como una opción, un bonus track para decir, ¿puedo volver a inscribirme? O sea, con razón, por unanimidad, que la rechazaron. Porque fue rechazado una posibilidad de prórroga, ¿cierto? Que hicieron una solicitud de prórroga. Por tercera vez. Y yo lo encuentro... ¿Cómo lo puedo decir? Que yo soy casi sin filtro. Tú me conoces. Yo voy y disparo y si quedó, pero... Lo encuentro como muy... Muy poco... Ay, la palabra es carepalo. Pero quiero intentar hacerla más suave. Ya la dijo ya. Sí. Es como muy carepalo decir... no, que llegué tarde a la reunión que teníamos y después... Uy, pero ¿sabes que las micros son tan pesadas? Toma la micro más temprano. No, sí, por eso te digo, o sea, aquí hay muchas cosas que no puede ser. Y una persona que es presidenta del Senado, presidenta del Partido Socialista, es una persona de experiencia, una persona que lleva harto año en política, no puede decir que cometió ese error. Eso para mí es mentira. Bueno. Ahora, si hay gente que está escuchando y que está en desacuerdo con lo que estamos diciendo y que tiene otra opinión, bienvenida sea, llame 228-727871, 228-727871, y podemos conversar y podemos debatir. A lo mejor usted tiene alguna respuesta que a lo mejor nosotros la desconocemos. Podemos analizarla, si está en razón, si no está en razón, y podemos debatir. Si este programa es para eso, para que usted pueda saber, pueda comunicarse, pueda interactuar con nosotros. Dígame, me iba a decir algo. Ya, momento. Mira, otra de las cosas importantes, amigo mío, que a mí me gustaría que tú tocaras como candidato a concejal, ¿qué harías tú, por ejemplo, para poder, en la cultura, en el deporte, qué cosas podrías proponer? Va de la mano de una idea. Tú ves este lindo cerro en los días, cuando estamos con turnos de día aquí en la radio, que es imponente, bonito. Un cerro que nos da una vista hermosa. Exacto, el Cerro La Ballena. Muchos dicen que hay partes que son privadas del cerro. ¿Y qué tal si hacemos un parque en el Cerro La Ballena, en el cual adaptemos el cerro para que puedan haber pistas ciclistas, ejemplo, y podamos hacer un sector ciclista de descenso, un lindo deporte que se hace, para que la gente pueda venir aquí a Puente Alto a disfrutar de la bella vista que hay de ese cerro, hacer un parque en el Cerro La Ballena en vez de que tengamos un cerro cerrado, en el cual ahora lo cerraron, antes era abierto y antes estaba lleno de escombros, que no era la idea, y arreglar un poco para que sea un parque. Imagínate, estaba propenso a la delincuencia y todo ese tipo de cosas. Imagínate ese cerro, ¿Tú sabes, a comparación del gran ese parque que está en el Manquehue, el parque araucano, lo ubicas? Sí, sí, lo conozco. Con el Juan Pablo II, sí, sí, sí, a través de un puente. ¿Sabes cuánta es la distancia que tiene más o menos eso? No, no. Es inmenso. Es inmenso. Sé que es inmenso, pero no, no sé cuánto. ¿Pero sabes que queda chico al lado del Cerro La Ballena? Me imagino, si Cerro La Ballena es inmenso. Ahora, nosotros estamos postulando a poder hacer un parque en cada uno de los 6 sectores. Sí. A mí me gustaría que uno de los parques fuera ese cerro, el Cerro La Ballena. Si hay algún terreno privado, ofrecerles un dinero para comprar el terreno del sector del cerro y empezar a hacer un buen parque. Con espacios deportivos, con espacios para la cultura. Hablando de cultura, ¿tú te has dado cuenta que en el metro han habido algunos artistas musicales buenos y malos? Sí, señor. ¿Qué te parece si hiciéramos un trato para que se hiciera una audición en metro, con la empresa Metro, y hubieran espacios exclusivamente para la cultura musical de Puente Alto? Pero sería espectacular. O de cualquier persona que llegue y diga, yo quiero tocar el banjo, o yo quiero tocar el arpa. Ya le hacemos una audición, sí, está en el estilo, usted va a ocupar este espacio de tal hora a tal hora y se va a poder mover. O hayan espacios disponibles en los trenes, como han habido, y puedan tener sus recursos. En la Unión Europea, que es un lugar que admiro, la cultura europea, hay espacios para esa gente. Y ellos pueden tener su dinero y no están siendo perseguidos por guardias, no están siendo perseguidos por policías. Porque los guardias y los policías, una de las cosas que tienen que hacer es perseguir la delincuencia. No pueden perseguir el arte que nos genera la cultura. Obviamente, dependiendo de la cultura, muchas veces hay algunas culturas que no son invasivas para algunas personas. Entonces podemos hacer una forma de control y de acuerdo mutuo en el cual puedan tener esos espacios y la gente no se sienta tampoco incomodada con ellos. Esa es una de mis propuestas también. Oye, lo otro también, y volver a ofrecer la posibilidad de que las figuras emergentes de acá de Puente Alto, de Pirque, San José, Maipo, que quieran venir a la radio a mostrar su arte, cantantes, grupos musicales, grupos emergentes musicales de acá de Puente Alto, tienen la posibilidad de poder venir. Nosotros ya lo hemos dicho varias veces, comuníquense con nosotros a nuestro Facebook o a nuestro fanpage, Luis Jiménez Pro, Iván Videla Saez Pro, y contáctese con nosotros, mándenos un mensaje y diga, ¿sabe qué? Yo quiero tener la posibilidad de poder estar en la radio para poder hacer presente mi música, presentar mi música, y nosotros tenemos la posibilidad de poder brindar la pantalla, estamos con televisión. Ya. Mira, estamos con televisión. Lo único que tiene pantalla es el Cordillera TV que recién ahí ha salido. ¿Ah, sí? Sí, salió un canal de televisión. Bueno, nosotros también cuando tenemos vía streaming, también tenemos pantalla, así que no estamos muy lejos de eso. Ahora no estamos funcionando vía streaming, pero sí podemos hacerlo. Y el día que venga, ¿por qué no lo instalamos? Instalamos el vía streaming para que la gente lo pueda, además de escuchar, lo pueda ver. Sería espectacular. Se van a asustar si me ven. No, yo creo que ya debe estar acostumbrada la gente ya, amigo mío. Así que, ya saben, jóvenes y los no tan jóvenes que tengan deseos de poder mostrar su arte acá en la radio, llámenos al 228727871, 228727871, o envíenos mensajes a nuestro fanpage, Iván Videla Saez Pro y Luis Jiménez Pro. Así que contáctese con nosotros, díganos, ¿sabe qué? Yo soy rapero, yo soy, no sé, hip hopero, yo hago mi arte urbano, no sé, la música que sea, y nosotros podemos brindar la posibilidad de poder difundir esa música. Una de las datos anecdóticos que he encontrado, ¿sabes qué tipo de música he encontrado? Que es como único, una música africana en el metro, con danza y con todo. Ah, miércale. Yo quedé anudado, o sea, que con la boca abierta. Más encima, como todos bailaban, desde las chicas hasta los cabros que estaban ahí, como bailaban, yo quedé impresionado. Total. Estupefacto, exacto. Ah, miércoles. Oye, Ivancito, y así, bueno, vamos, seguimos con nuestras propuestas. También lo otro que nosotros tenemos como propuesta dentro de nuestro plan comunal, dentro de nuestro programa y nuestro proyecto comunal, Está también, yo te decía, del deporte, que para nosotros sería súper importante porque tenemos un gimnasio municipal. Nosotros lo que queremos hacer es un gimnasio completísimo para cada uno de los sectores y además dos centros de alto rendimiento para sacar campeones. Para Chile desde Puente Alto. La semana pasada estuvo Víctor Ortiz, que es nuestro candidato. Comentando un poco. Claro, estuvo Víctor Ortiz, que es nuestro candidato a alcalde del Partido Progresista. Y también nos decía que, y nos contó una historia de que él formó un club donde sacó varios seleccionados chilenos. ¿Y por qué no repetir esa historia? ¿Por qué no repetir esa experiencia? Y que estén. Acá hay altas capacidades. El apoyo, si los recursos están. Exacto, en material humano hay muchos chiquillos que son. Yo lo he visto, por ejemplo, aquí, que se colocan en los semáforos a hacer su arte, en el mismo circo chico, que tienen sus cosas que se pueden hacer. Un gran saludo para ellos. Hay harta cosas que se pueden hacer y no tienen las posibilidades, porque tenemos solamente este gimnasio. Y no está siempre abierto para toda la comunidad. Entonces sería súper importante que cada sector, cada uno de los seis sectores, tenga su gimnasio con que se pueda hacer todo tipo de artes, no solamente básquetbol, baby, que sea completísimo, donde la gente pueda disfrutar en familia. Ha estado bien bueno el programa. Hagamos un mini resumen. Hemos hablado del tema de salud pública, en el cual yo hablé sobre el tema tanto para las personas, de educación para las personas, como también para el tema animal. Hemos hablado también del tema de seguridad ciudadana, fomentando todas estas alarmas comunitarias, más una forma disuasiva de lo que es la seguridad ciudadana. Aparte, hablamos también del tema deportivo, que hablamos de que podemos ofrecer mayor cantidad de plazas, dentro de la cual yo estoy abrazando la idea de que el Cerro La Ballena sea un centro. Un parque y centro comunitario también. ¿Qué más nos estaría quedando? Hablar de la cultura. Educación. Cultura y educación. Educación y cultura. Cultura. Empezamos a avanzar una parte en el ofrecer espacios, hablar para que existiera más espacio en los metros y que la seguridad pueda ser más accesible con eso. A fiscalizar el hecho importante que es la seguridad, ¿cierto? Mira, una de las cosas en materia de seguridad, amigo mío, yo creo que es súper importante y es súper fácil de poder hacerlo, es primero que todo, y tú algo dijiste al principio sobre eso, que es en nuestras villas conocernos entre los vecinos. Para mí, yo creo que eso es lo primordial, porque si nosotros nos conocemos entre todos y hay alguna cosa, por ejemplo, si tú sales y yo sé que tú estás saliendo, yo te voy a cuidar tu casa porque somos vecinos y tú tienes la confianza como para poder decirme, Luis, ¿sabes qué? Yo voy saliendo, si me puedes cuidar la casa. Entonces, si nosotros no nos hablamos, no nos conocemos, ¿tú vas a tener la posibilidad de poder decirme, Luis, ¿me puedes cuidar la casa? No. Entonces, esa es la cuando nosotros salimos, cuando queda una casa descuidada, es propenso a que exista delincuencia y estamos siendo nosotros mismos culpables de que exista esa delincuencia. Entonces, lo principal, vecinos, vecinas, es que nos conozcamos, que sepamos cuál es nuestro vecino al frente, el de al lado, que convivamos, que compartamos en una plaza. Y a pesar que en algunos vecindarios, y es sabido que hay rencillas entre vecinos, dejar esas rencillas de lado en esos momentos, ¿por qué? Porque si falla un poco en la seguridad de mi vecino, ese delincuente, ese ladrón, puede llegar a mi casa y dañar mi familia, mi gente, mi entorno. Yo creo que es súper importante eso, que la gente se una, que se conozca y que pueda obviamente postular a los fondos concursables, que para mí yo creo que sería súper importante. Y una de las cosas que como progresista a mí me encantaría, y si llegase a estar dentro del Consejo Municipal, una de las cosas que propondría no sería solamente de que la gente postulara esos fondos concursables, sino que desde la municipalidad, en vez de despilfarrar recursos por todos lados, repartiendo plata donde no se debe, para mí sería súper importante que cada villa, primero que todo, cada villa que tenga junta de vecinos tenga su sede social. Perfecto. Que cada sede social tenga acceso a internet, que tengan computadores, que tengan libros, que tengan una biblioteca para que puedan trabajar, para que puedan. en las plazas donde puedan tener iluminación, que puedan tener también juegos recreativos para que la gente ocupe esos lugares, para que el niño que está metido en la droga no se mete ahí, y para aquel niño que está metido en la droga, que no tiene otra cosa más que hacer, hacer cursos. Cursos, talleres, recreativos, como lo está haciendo obviamente el Circo Chico, pero yo voy a entregarle más herramientas. Entregarle, por ejemplo, cursos de capacitación para que puedan desempeñarse en el ámbito laboral. Pero hacerlo entretenido. ¿Por qué siempre pensar en hacer algo tedioso? No, hacer cosas entretenidas. Y se puede hacer. Oye, Luis. Dime. A mí, tú has escuchado la ficha de protección social. Algo que yo he criticado mucho. Está bien la ficha de protección social para los estatus más bajos, pero también tenemos un estatus que yo digo el estatus surgente. ¿Tú sabes cuál sería ese estatus surgente? No, pero la ficha de protección social ya no existe. Ya no existe. No, es ahora otro sistema que se está utilizando, pero dime. Pero me gustaría que aquí en Puente Alto existiera un sistema de la gente surgente. Ejemplo, una persona, porque yo lo viví, por eso te lo digo, una persona que le costó sacar su estudio, por X motivo, que llegó a tener su carrera, pero necesita ciertas capacitaciones porque en su cerebro tienen nuevas ideas para que salgan a la comuna. Y quiere hacer un curso, a lo mejor, de soldador, y va a ver los cursos de soldador y le dicen... Ay, usted necesita tanto puntaje. Tiene que ser una persona más pobre. Ejemplo. Y no puede y se siente atado de manos porque esos eventos, esos cursos que él no se puede cotizar, pero que están disponibles en la municipalidad y nadie los toma, se están perdiendo y él puede a lo mejor hacer una fuente futura de trabajo para esas personas. ¿Entiendes? No, a lo que voy. O la gente que a veces por este tema de los puntos que le dan por estatus social no puede trabajar. He escuchado mucha gente que no puede tener un contrato porque si tiene un contrato pierde los beneficios. Sí, bueno, eso es una... Es una estupidez, disculpa que lo diga, es una estupidez. Es una cosa bien tonta que... Y que antiguamente cuando iban, te hacían la ficha de protección social, tenías que esconder todo porque si tenías refrigerador o porque si tenías una televisión. Esa era la ficha CAS. Esa era la ficha, antiguamente la ficha CAS que tú tenías que esconder todo porque si no te subían el puntaje y no tenías derecho a absolutamente nada. Bueno, ahora como te digo, ya la ficha de protección social no está. Es otro tipo de metodología de cómo te miden, que para mí yo creo que es súper... es mejor porque está todo en línea, ya no pueden haber estos truquillos, aunque yo creo que igual pueden haber truquillos donde se pueden inventar algunas cosillas para beneficiar a personas que son cercanas a imagínate a las autoridades. Por ahí, corrígeme si me equivoco, una persona que era líder de uno de estos gremios que existe, parece que era de profesores, lo estaban declarando como una persona que necesitaba ayuda social, siendo que tenía un sueldo sobre los 2 millones de pesos. ¿Luis? Cuéntame. Yo escuché muchas veces que, no sé si es el dirigente de la escuela de profesores o alguien así. ¿Qué pasó con él? ¿Tenía beneficios? No sé. Tenían algunos beneficios. Un pariente o alguien tenía algunos beneficios y había sido declarado como una persona que necesitaba asistencia. Me excuso en el caso de que no sea él, pero han habido personas que han estado en representación de grandes gremios que ganan su buen salario y están siendo tomados como tal. Bueno, aprovechamiento hay en todas partes, amigo mío, así que no sé si el caso será así, no puedo asegurar y no puedo decir porque no conozco el caso, pero sí se han sabido de varios casos que se favorece mintiendo en ese tipo de aspecto para beneficio propio. Pero bueno, ya estaba llegando casi al término del programa, a mí me gustaría que tú nos pudieras indicar. Voy a hacer un juego contigo, lo mismo que hacemos con los con los invitados. ¿Conteste rápido? ¿De una palabra? Ya. Exactamente, el concepto inmediato. Cuando yo te diga algo, tú me respondes rápidamente con una sola palabra. ¿Ya? Iván Videla. Te descoloqué. Multifacético. Dos palabras dijiste, multifacético. No, multifacético es una palabra. Ya, Pinochet. Pasado. Longueira. Sinvergüenza. Ponce Lerú. Osokimich. Alguien que... Sinvergüenza. Una sola palabra. Fuera del país. Fuera. Corpesca. Aprovechamiento. Gladys Marín. Admirable. Marco Enrique Ominami. Jefe. Jefe. Jefe. Michelle Bachelet. La palabra sonaría fea, pero... Jetta. Wow. Ha tenido mala suerte. Disculpa, quiero aclarar un poco. Michelle Bachelet, yo creí mucho en ella. Fue una persona que tuve creí hasta después de la segunda vuelta. Le di mi voto. Confié en ella por algunas cosas que había hecho buenas en el gobierno anterior, pero le ha tocado muy mal, ha hecho malas administraciones en varias áreas y encuentro que también ha sido también parte de la mala suerte que ha tenido. Por eso lo de Jetta. Bueno, sí, hay mucha gente que le decía lo mismo, porque terremoto, tsunami, bueno, hay varias cosas. Es difícil de afrontar estas situaciones. Una cadena de eventos es difícil de afrontar. Que no van con ella, si no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, siempre se le ha dicho eso mismo. Pero con el debido respeto. Ricardo Lagos. Ricardo Lagos. Corre el tiempo. Pasado. Sebastián Piñera. Simple empresario. Manuel José Osandón. Manuel José Osandón. Mucho tiempo. Exalcalde, no. Germán Codina. Deficiente. Ya. Vamos a ahora preguntas al es hueso. Es difícil estar preguntas acá. Preguntas al hueso sin retroceso. Claro, obviamente. Pues sí. Porque a veces uno quiere alargar un poco más la situación. Por eso la idea es que sea en una sola palabra. Es el pimponeo que normalmente se utiliza para poder sacar... Y que la gente pueda, si yo fuera un auditor, yo a muchas de las cosas que dijiste no te creí. Sinceramente, no te creí. Ya. Yeah. Porque sé cómo piensas de algunas personas que no lo dijiste. Pero bueno, lo que buscamos con este tipo de preguntas es que, aparte de que sacar la verdad... es lograr conocer cuáles son los pensamientos que tiene esa persona referente a cada una de las situaciones y a cierto tipo de personas que estamos preguntando. Que yo soy muy... Disculpando, don Luis. Yo soy muy crítico. Yo digo las cosas pam, pam, vino, vino. Pero tampoco soy de los que andan tirándose a destruir a la gente. No me gusta destruir a la gente, no me gusta hacer pedazos a la gente en casos que yo pueda hacer un aporte y decirle, ¿sabes qué? Estamos mal, vámonos por acá. Pero si nadie te ha dicho que haga destruyas a alguien. Con decir algo que tú sepas o que tú califiques a la persona de tal o cual, no lo estás destruyendo. O sea, es tu opinión y nadie puede decirte nada por eso. Ya, a ver, ¿cuál para ti sería el ideal como vecino de Puente Alto? ¿Cuál para ti sería el ideal de un Puente Alto? ¿Qué crees tú que sería para que nosotros como Puente Altino pudiésemos proyectar hacia afuera, para que la gente de afuera, de las otras comunas, dijera, oye, qué lindo Puente Alto, me gustaría vivir en Puente Alto? ¿Qué harías tú como concejal para que tengamos esa mirada desde afuera y que no al revés, que nos tratan de delincuente, Puente Alto y todo eso? Suponiendo que yo tuviera todas las atribuciones para poder manejar lo que es Puente Alto, una de las cosas que yo haría es destacar Puente Alto en el sentido de hacerlo más único, hacer que sea un centro de trabajo en el cual el puentealtino no tenga que estar viajando 3 horas a veces para ir a un trabajo, que al final puede perder, lo ideal es que sea 1 hora de viaje máximo, en el cual el puentealtino diga, estas 2 horas extras que antes yo viajaba, puede estarla con mi familia. Porque imagínate, levantarte a las 5 de la mañana para tomar una micro, que esa micro te lleva al metro, y del metro que te lleve al centro, y que del centro tengas que ir a otra comuna más allá a veces, te termina estresando y te termina enfermando. El estrés es la enfermedad que está matando a la gente. Exacto. A través del estrés... Hay más gasto de salud. A través del estrés tú vas detectando y van saliendo otras enfermedades. Exacto. Imagínate, esa persona que viaja horas y horas va y no, es un, al final, un costo en salud, es un costo en transporte extra, en el cual si él trabajara aquí en la comuna de Puente Alto, habría más recursos y tendríamos esos recursos para darle una mejor calidad de vida a esa persona. Me gustaría que fuera una comuna feliz, que fuera una comuna saludable, para que el día de mañana nuestros nietos, yo digo como una persona de 28 años, diga, tenemos una cultura internacional como puentealtino. Bueno, amigo mío, ya llegamos al final del programa. Fue un programa diferente, un programa donde te sorprendí. Sí, y me avisaste para verme preparado. No, si la idea es que uno no se prepare. Si cuando estas cosas salen así, yo creo que salen mejor. Sí. Bueno por el llamado Marco Enrique, bueno por el llamado la señora Clara, que llamó también opinando y consultando alguna cosa que es súper importante para que los puentealtinos sepan, que tiene que ver con el ámbito laboral. Yo quiero invitar a todos los vecinos y vecinas que el próximo jueves sintonice la radio Puente Alto 107.5 FM. Desde las 8 en adelante estamos al aire para hablar de política contingente, hablar de cosas importantes. Y la próxima semana ya empieza a trabajar conmigo, porque nos estamos turnando cada 2 meses, Iván Videla y Carlos Carter. La próxima semana me estará acompañando acá en la radio Carlos Carter, que también es precandidato a concejal por Puente Alto. Así que, amigo mío, ¿palabras finales? Palabras finales. Una de las cosas que yo quiero hacer no es solo proponer a la gente, quiero escucharlos. Para eso, acérquense a mi Facebook, yo siempre lo tengo aquí en mi celular dispuesto para escuchar todos los mensajes que puedan llegar, y si de lo contrario llego a mi casa y empiezo a leer los mensajes y así a servirles a ustedes de voz, porque no me sirve nada de hablar ante una radio o ante una comuna, siendo que a lo mejor no esté hablando lo que ustedes quieren que hable. Quiero ser su voz y para eso estoy acá. Bueno, amigos y amigas, estamos llegando, como dije, al final del programa. Yo nada más que invitarlos a toda la gente que quiera participar del nuestro congreso programático, que es el día sábado en Coñimo 286, comuna de San Joaquín, en el Centro Cultural de San Joaquín, donde vamos a debatir nuestro votos programáticos, nuestro programa de gobierno para el futuro gobierno de Marco Enrique Dominami, que sería el 2017. Así que todos invitados a participar de este gran evento, donde usted va a poder debatir y va a poder entregar sus ideas, porque el programa de gobierno lo hacemos con todos los chilenos. Todos los chilenos y chilenas pueden participar del programa de gobierno porque son parte de la ciudadanía, que es lo importante. Para nosotros el ciudadano es lo más importante. Vecinos y vecinas de las juntas de vecinos que deseen que nosotros vayamos a plasmar y a entregarles nuestro programa comunal, para que lo escuchen, para que podamos debatirlo, para que ustedes puedan entregarnos sus propuestas, sus necesidades que tiene cada sector. Así que abierta la posibilidad de que puedan invitarnos a su sede social para nosotros dar a conocer nuestro programa comunal y entre todos, entre ustedes y nosotros, poder sacar algo bueno en concreto para mejorar nuestro Puente Alto, para mejorar nuestra comuna, para mejorar la ciudadanía y ciudadanizar la política. Es súper importante. La política no es mala, vecinos. La política es súper buena si la sabemos trabajar. Lo malo son los políticos sinvergüenzas que se aprovechan de la política en su beneficio. Pero la política es súper linda, es súper buena. Dime, amigo mío, ¿quieres decirme algo? Me llegó un aviso de utilidad pública de Romina. Diga. De Perrotón Puente Alto, uno de los grupos que yo pertenecí como vocero y a través de ese te conocí. Una gran amiga, Romina. Sí. Ella está necesitando mucho apoyo. En este tiempo de invierno, como no todos saben, pero les puedo explicar, los animales callejeros se exponen al invierno y eso aumenta la cantidad de rescates que se hacen. Y ella está necesitando recursos y ayuda. Ella va a estar este sábado en la esquina al frente del Banco Santander. José Luis Co, esquina Conchitoro. Exacto. Y está ahí disponible para asesorarles en temas también de tenencia responsable y cómo, si ustedes ven un maltrato animal, ella les va a decir cómo hacerlo y como Perrotón Puente Alto les va a ayudar a hacer esa denuncia también. Y lo otro que también tiene perritos en adopción. Así exacto. Que, así que si quieren, acérquese a José Luis Co, esquina Conchitoro. Romina estará encantada con su gente que trabaja ahí para poder recibirlo y orientarlo. Y además que se lleve una mascotita. Y es lo mejor adoptar. Imagínate, exacto. Yo tengo un perro ciego que le digo izquierda, derecha y camina de lo más bien. Es ciego, pero se guía por mi voz y hace sus cosas. Y se pueden poner, ustedes pueden ser felices con un animalito adoptado. Así que exacto. Les dejo la invitación. Ya, pues, vecinos y vecinas, estamos al final y, como les digo, invitados a que pueda recibirnos en su sede social para poder dar a conocer nuestro programa comunal que queremos hacerlo junto a usted. Nosotros, como miembros del comunal del Partido Progresista, no somos nada sin ustedes. La idea principal es que ustedes sean la voz del pueblo, sean protagonistas del cambio y que salgan del letargo que nos tienen sumido y de las teleseries turcas y de los programas banales de la televisión. Culturícense, léanse, investiguen para que no nos metan más el dedo en la boca. Por un Puente Alto más grande, Puente Alto puede más, Puente Alto merece más. Besos y abrazos a todos. Hasta el próximo jueves. Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su programa Cultura Cívica Progresista, conducido por su gran amigo Luis Jiménez Valderrama. Recuerda, la invitación es para cada día jueves de 20 a 21 horas para conversar acerca de los temas más importantes de nuestra provincia cordillera. Interesantes invitados y temas de conversación. Y por supuesto, lo que tú quieres saber, necesitas derechos y deberes como ciudadano. Recuerda, Cultura Cívica Progresista, todos los jueves, desde las 20 horas en adelante, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.7 FM Stereo. Vecinos, llegamos a Puente Alto y llegamos para quedarnos. Somos